En Radio Juan Gómez Millas llegó el momento de escuchar el magazine cultural y musical de nuestra emisora. Comparte las opiniones y comentarios de Héctor Muñoz y Rocío Novoa a continuación en Ecrock. Noche, día, no importa la hora que nos escuche, pero nosotros estamos saliendo este viernes a las 7 en punto, 7 con 1 acá en los estudios de la JGM haciendo el segundo capítulo de ECRO. Aquí con Rocío Novoa, que la tengo al frente. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo te va? Bien, estamos como preparados para el fin de semana, se supone, este segundo capítulo. Claro, si usted, por ejemplo, en este caso, además de escuchar el ROA ahora en vivo por www.radiojgm.chile.cl, se aburre el fin de semana, no tiene cómo mostrarle a sus amigos este descubrimiento de maravilloso programa que ha encontrado, le recomiendo que se meta a www.radiojgm.blogspot.com. Sí, sí, esa es otra página que inventé yo, www.radiojgm.blogspot.com. Y ahí va a poder encontrar todos los podcasts de Radio JGM. Va a poder encontrar Versus, va a poder encontrar Paranormalia. Y, por supuesto, al programa estrella, ECRO. ¿Cómo programa estrella? Obvio. ¿Sí? No, no sé. Todos nuestros compañeros son igual de buenos que nosotros. Por algo estamos todos acá. Ya, pero dejemos de darnos laureles y vamos a lo que tenemos para esta semana. Le leemos o mejor le contamos los titulares, ¿cierto? ¿Para qué lo voy a leer? No lo vamos a leer. Vamos a hacer como en la vieja escuela de radio, cuando leía acá que se ponía la hoja encima. Ya, pero no, las podemos eso romper. No hacemos nosotros, por no favor. No lo hacemos, ¿cierto? No lo hacemos, dale. No. Tú sabías que ya cerraron el año académico los gringos, ¿cierto? Ay, qué suerte, y uno está aquí estresado con pruebas. Yo ya no tengo. Bueno, ayer tuve una prueba muy terrible de con el profesor Corrales. Saludos para él, que me va a matar. Y el fin del año académico gringo tuvo un cierre de lujo con Obama y Alice Cooper juntos en el mismo escenario. ¡Ándale! Así que te vamos a contar eso más rato a ti, Rocío, y a la gente que está escuchando de nuevo por la JGM. Oye, yo también les voy a contar una noticia que a mí no me gusta personalmente, porque la señora me cae mal. Ah, me acuerdo de un amigo mío que dijo lo mismo. Voy a contar esto porque no me gusta esta señora. Sí, Yoko Ono el martes inauguró una exposición que tenía que ver con, para variar, John Lennon, usufructuando de él hasta más que ya que está requete contra muerto. Y esta vez la estrella de la exposición son justamente los restos, la ropa que usaba Lennon el día de su muerte, que está en una bolsita y ahí está para vista y paciencia todo el mundo. Menos mal que es gratis, porque si no, ahí sí que hubiera puesto el grito en el cielo. Las noticias pasan, pero los temas quedan y los temas hablamos hasta que se hagan los conciertos, porque el tema que tenemos esta semana es Cat Power, una chica que tú admiras mucho y que veo que te ha hecho algo al respecto. Sí, sí, me hice el pelo en honor a ella, pero igual la odio. La odias mucho, ¿no? Demasiado. Demasiado como para ir a su concierto el 21 de julio, ¿no? Demasiado. ¿Demasiado? Sí. Ya. Eso vamos a contar más adelante. ¿Qué tenemos además? Además tenemos también para comentar el nuevo disco de Neil Young, dedicado también a su auto eléctrico. ¡Qué tierno! Que bueno, para variar, el viejo siempre tan bacán y siempre tan seco. Sí. Esta vez se luce dedicando Fork on the Road. Fork in the Road. Fork. Un tenedor en su camino. En vez de un amigo en su camino. Grande con Neil Young. Y además vamos a estar recordando un poco el show de Oasis. Pues. Sí, nosotros, la vez que despedimos el programa anterior, el primero, acá, en la JGM, nosotros íbamos corriendo para allá. Sí, íbamos corriendo. Eso es en nuestra querida sección Visita Terreno. Así que nos vemos con eso. Oasis, les puedo contar personalmente que no me gustó. Ya está las razones en www.elaguja.cl. Pero les voy a contar acá, de primera mano, ¿qué me pareció? ¿Usted sabe que esta semana no se vienen shows internacionales de renombre? Sí, mucha, por lo menos se dignaron a proteger nuestros bolsillos. Pero hay más de algún show con compatriotas aquí haciendo la CCB ya vista, la batuta, que le vamos a contar más adelante. Chorísimo. Oye, te tengo una consulta, querido Eco. Dígame. Oye, ¿sabes qué? Hay una canción que me gusta mucho y que íbamos a tocar nosotros hace un tiempo, ¿te acuerdas? Ah, sí, me acuerdo. Sí. Y para eso, quiero recordar ese bonito momento y quiero que me digas, pero a la vuelta, ¿quiénes son los intérpretes de esta canción? Te cuento una pista, no son los intérpretes originales. Te cuento otra, la canción es un cover. Y te cuento otro dato más, sale en una película. Pues yo todas esas cosas las sé. Voy a hacer como te las cuento y tú no las sabes, que yo no las sé, o que uno de los dos no las sabe. Ay, qué eres fuerte. Le decimos al regreso cuando escuche esta gran versión de It Ain't Me Babe. Los intérpretes a la vuelta. Go chosen speed I'm not the one you want, babe I'm not the one you need You say you're looking for someone who's never weak But always strong To protect you and defend you Whether you are right or wrong Someone to open each and every door But it ain't me, babe No, no, no, it ain't Go lightly from the ledge, babe Go lightly on the ground I'm not the one you want, babe I'll only let you down You say you're looking for someone You promise never to part Someone to close his eyes to you Someone to close his heart Someone to die for you and more But it ain't me, babe No, no, no, it ain't me, babe It ain't me you're looking for, babe You say you're looking for someone to pick you up each time you fall To gather flowers constantly and to come each time you call And we'll love you for your life and nothing more But it ain't me, babe No, no, no, it ain't me, babe It ain't me you're looking for, babe Eso que escuchábamos recién era It Ain't Me Babe, canción de Johnny Cash y June Carter, pero eran sus voces. Eso te da la respuesta yo, ¿ah? Yo, tú tenía que preguntar y tú tenías que responder, pero ya que respondiste, me importa un carajín. No la he respondido, fíjate. Si la respondí, te acaba de responder que Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, que eran los protagonistas de Walter Line. ¿Por qué te ríes? Porque tú diste la respuesta. Yo había dicho Johnny Cash y June Carter. Mira que ando volada. No, pero esa es la respuesta. Eran los actores que interpretaron a Johnny Cash y a... June Carter. En una gran película que yo encuentro que fue un poquito sobre subvalorada. ¿Subvalorada? Por la crítica, porque era mejor de lo que yo esperaba, incluso. Es una película que está atrapando con las veces que la ves. ¿Ya? Claro. Que parece una historia media simplona, que Johnny Cash no lo trataron con la complejidad que se merecía, pero igual una historia de amor bonita, sí. Hermosa, preciosa. Preciosa historia de amor. Pero bueno, ahora vamos con nuestra sección favorita. No, nuestra sección favorita. Todas nuestras secciones son favoritas, pero no importa. Vámonos con buenas y no tan buenas nuevas. ¿Qué tenemos por esta semana, querido Eco? Algo que pasó hace un par de días, hace un par de noches, un par de tardes noches en la Universidad de Arizona. ¿Qué ya. pasó ahí? Tú sabes que están cerrando el año académico los gringos, ¿cierto? Ya me dijiste. Sí, como esa ceremonia de fines de semestre, fines de año, etcétera. Y una de esas ceremonias la condujo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¿Barack Obama? Barack Obama. No, pero ¿Barack Obama? Barack Obama. No, no lo digas así porque ¿cómo lo digo? Se puede prestar para malas interpretaciones. Así dígalo usted entonces. ¿Cómo se llama? Barack Obama. Ya, el presidente Obama estuvo dando el discurso y compartió escena con Alice Cooper. Mira qué chori. Sí, el músico interpretó una canción que es clásica de fines de clases y de la rebeldía, llamada Schools Out. Imagínate eso. Alice Cooper tocó ahí en el mismo evento, presentándose como todo de etiqueta, tocando esta canción que es un clásico del hard rock gringo. Oye, y se manda una cuña espectacular respecto a lo que está ocurriendo con él ahora. Al presentarse dice, sin duda, la mayor estrella de rock con la que he compartido cartel es Obama, declara Cooper. Es impresionante considerando la carrera que ha tenido y todo el carrete que trae encima. Y asimismo, ¿tú sabes que él piensa que esta es su aparición o performance o lo que sea más rara desde su cameo en El Mundo Según Wayne del 92, ¿la viste? No, esa película, la he visto, ¿no? Los personajes de Saturday Night Live, le hacía un cameo. ¿Ya? Wayne y Garth, que eran como los metaleritos ñoños que tenían su programa en el cable después, bla, bla, bla, bla. ¿Ya? Fueron en backstage a un concierto de Alice Cooper. A pedir el autógrafo y estar ahí, y Alice Cooper les dice, empieza a hablarles como de historia de los Estados Unidos, y muy vieja. Qué hardcore. Pero bueno, ahora teníamos de fondo una canción que a uno le produce cariño y amor y afecto, y que el mundo va a ser mejor, que es lo que uno piensa cuando está Obama en el poder de uno de los países más grandes del mundo. Pero vamos a hablar ahora de una de las personas que ya en los 70, que si se hubiera tirado presidente, habríamos pensado exactamente lo mismo. ¿A qué nos referimos? ¿A qué me refiero, Héctor? ¿Te refieres a John Lennon, obviamente? Sí, no me cae bien, pero igual no sé, no me puede caer mal tampoco. Pero el protagonista de esta noticia, diga, sí, el protagonista de John Lennon, quedándose pegado a las películas. Bah. El protagonista de esta nota no es Lennon, sino que es su ropa y su viuda. Su ropa, su sangre y su viuda. Exactamente. Que no me cae bien. Bueno, la bolsa de papel marrón con la que le entregaron la ropa a Yoko Ono el día que fue asesinado John Lennon, con sangre, con todo, es la pieza emotiva más fuerte de una exposición nueva que se abrió en Nueva York, en Manhattan, sobre los años neoyorquinos del cantante de los Beatles. Ella fue la que siguió después de tanto dudar y ver esta prenda que es súper fuerte para ella, decidió exponerla. Y que este fuera como uno de los artículos principales de una exposición que está haciendo Salón de la Fama en Rock and Roll en Nueva York. Claro, es como un anexo del que está en, creo que está en... En Cleveland, no, está en Cleveland. Ah, Cleveland, ya. Sí, esa es como la casa matriz del Salón de la Fama en Rock and Roll, Cleveland. Ya. Y de sus exposiciones en Nueva York que son un poco más fastuosas. Claro, y en este caso es temática, ya que John Lennon la última parte de su vida la vivió en Nueva York. Y se acordarán todas las performances frente al Central Park, que andan en piluche y se acostaban en la cama. Pero Yoko tiene un objetivo con esta exposición. ¿Cuál? Es advertir sobre las consecuencias del uso indiscriminado de las armas. Dar un mensaje, ¿quiere? Ah, ya, pues eso, veamos Bowling for Columbine, no pesquemos a la vieja loca que aún no subfructúa con su marido, ¿ya? Pero es gratis, nadie está subfructando de nada, no se está cobrando ver esta exposición. No, pero a nivel de imagen yo creo que Michael Moore en esa pega la hace mucho mejor que ella. Ah, sí, sí. Así que, pero... bueno... No sé, a mí no me cae bien la señora y mejor vámonos con tema. Ya, tú y Pirincho son los que la gente odia a Yoko, ¿no? Me parece muy bien, muy respetable. ¿A ti te cae bien tu Beatle favorito? ¿No? ¿O era Harrison? Para mí es Harrison, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pero Lennon igual de respetado. Sí, pues para mí McCartney es como mi Beatle favorito. Todo lo basurean. ¿Por qué todo basurean a McCartney? Todo basurean a McCartney, ¿sí? ¿Por qué? Pero McCartney es tan buena persona, ¿no? Es tan divo, es tan malo, pero me cae bien. Ay, cuídate un poco de McCartney después, porque vamos a escuchar algo de Lennon. ¿Y por qué? Algo más aguerrido, o sea, algo más dedicado, algo como con veneno. ¿A quién? ¿Querés saber? ¿A quién? Te lo cuento a la vuelta. Esto es How Do You Sleep, del disco Imagine, del mismo disco. Quiero que estamos saber aquí, esto. En Egg Row. De Lennon. Thank you. sentimiento, toda esa amargura y toda esa desidia de John Lennon acá con Enecro, con How Do You Sleep. ¿Y a qué nivel esta canción, Héctor? Era no, como medio nerviosa. ¿No sabías? ¿Te lo cuento? Me estoy haciendo la tonta. Ya, lo sabías, pero gracias porque no lo sabes. Sí, Paul McCartney, ¿qué? Paul McCartney, su gran amigo con el cual se enemistó el año 69 por una cosa de plata y cosas. Claro, como todos los amigos se enemistan por esas cosas. Pero fue una respuesta. Lennon no lo atacó porque sí. ¿Y ahí por qué? ¿Por qué lo atacó? En su disco llamado Carnero, de 1971, Paul McCartney le dedicó el tema Too Many People a Lennon. Como que el general decía demasiada gente como predicando y no practicando, como atacando a Lennon. ¿Ya? Culpándolo de sus errores y de sus cosas medio paregáticas que tenía Lennon de predicar y no practicar. Ah. Y Lennon se enfadó así mucho. Wow. Él hizo una canción. Ajá. Letras como que dicen, lo único que hiciste fue Yesterday. Y desde que te fuiste no eres más que otro día. Yesterday y Another Day. Yesterday de los Beatles, Another Day de Paul McCartney. Oh. En la letra. Wow. No, sí, eran bastante malos y estaba tocando feliz George Harrison la guitarra slide. Me estoy transformando en una fábrica de onomatopeyas, así que mejor vamos a hablar de alguien que inspiró mi peinado el día de hoy. Y todas las onomatopeyas de mucha gente del género masculino cuando ven las fotos a Cat Power, ahí. Por ejemplo, una revista Rolling Stone, puede ser, ¿no? A la señorita Chan Marshall. Chan Marshall. Amiga Chan. Tu amiga Chan. Saludos para ti, Chan. Chan Marcha. Chan de la aguja. Sí, sí. Oye, pero ¿cuánta trayectoria tiene Cat Power? ¿Qué? ¿Cuánta trayectoria tiene? ¿Con cuántos discos tiene? Cat Power, ¿no? la querida señorita Chan, tiene cerca de 8 discos. Sí. Tiene 8 discos. Tiene 8 discos. Es que también pueden ser EP, pueden ser singles. Tú sabes como en la gente del siglo XXI que tiene saca temas. Tiene cerca aproximadamente 8 discos. Aproximadamente 8 discos, ¿cierto? Así como 8 discos por ser así. Porque su disco más reciente es de covers. Sí, el Jackbox. El Jukebox. Jackbox, Jukebox, yo lo digo como lo digo. Jack. Ya, una rocola, dejémosla así. Claro, la señorita Power, una de las cosas que me gusta de ella y que también detesto de ella, uh-huh, es que es demasiado auténtica y demasiado ella para poder interpretar canciones que no son de ella. Que es una de sus grandes gracias que tiene. Estamos escuchando una de Dylan ahora. Estoy cansada de Mobile with the Memphis. ¿Y cuál es su relación con Bob Dylan? Lo ama. Tal como yo y como muchas mujeres bajo 40, bajo 20, bajo 50. Sí, pero ¿a cuánto llega su obsesión con Dylan? Le dedicó una canción. Ya. Creo en Song to Bobby. Song to Bobby. Que viene, creo que en este disco. En este disco, en el Jukebox, sí. Mira, ¿viste? Bueno, pues que Song pero to Bobby, no, ¿no? Creo que no, el último disco Jukebox. Sí. ¿Estás seguro? ¿Estás no estoy seguro, Héctor Muñoz, de la no información seguro que sacaste? Déjame ver la información, no estoy seguro. Pero vamos a dejarlo con que Jukebox es el disco favorito de Echo. Sí. Era el que daría en la casa. Sí. Porque un disco de cover es muy bueno. De hecho, con el MySpace de ella, trinqueo varios de los videos de gente la cual coverió en el disco y como toda su influencia. Qué hay como una pila de puros videos de Johnny Mitchell, Billie Holiday, James Brown, Kitty Wells, hasta los Black Flag. Como que juntó toda una juguera, que esa juguera sale lo que hace Cat Power, ahí lo puso. Estas son mis fuentes, dijo ella. Reveló sus fuentes. Oh. Espérate, oh. No creo que haya estado predispuesta la señorita. Oye, pero en todo caso, nosotros estábamos esperando hace tiempo. El día 21 de julio, o sea, perdón, el 21 de julio va a tocar en el Teatro Copolicán y vamos a ir a verla corriendo. Pero en noviembre del año pasado iba a venir al Teatro Oriente y nos dejó plantados. Pero ella no fue la que nos dejó plantados. Se cayó. Para variar, una productora nos metió el dedo en el ojo y en un montón de otras partes para volvernos locos con el tema de Cat Power. Hace unas semanas atrás se preconfirmó y esta semana ya es oficial Cat Power. La señorita Chan Marshall viene a Chile a vernos, viene a enseguecernos con su belleza, a poner babosos a nuestros novios y a sacarnos pica. ¿A sacar el pica, dices tú? Sí, ¿eh? Pues no, ni que ahora mi flequillo, mi corte de pelo liso no va a funcionar. ¿Por qué? ¿Qué va a estar ella? Mal, mal. Pero tampoco tiene una voz y tiene una forma de tocar y tiene una mística, porque todo lo bonita que es ella por fuera, que es guapísima, también se confluye con lo que toca, con lo que hace. El Greatest, que es un disco también de hace poco, es una muestra increíble de que cuando la mina se prende y se inspira, es heavy. Te toca adentro la hebra y te dan ganas de ser lesbiana. en mi caso. ¿Cómo puedes decir eso, la Yoyo? ¿Qué tiene? No. ¿Qué tiene solo no la No puedes decir esas cosas, oye. Saludo a las chicas de Kutz, saludo a todas. Ay, Dios mío. Soy parte de ustedes. Soy de otra generación. Pero no soy de ustedes. ¿Ah? Yo soy parte de otra generación. Talking about my generation. Ya. Yeah. Bravo, generation. Sea of Love con Cat Power. Of Love con Cat Power. Era la canción que escuchábamos recién acá, Necro. Recuerden escucharnos acá en el podcast de Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.blogspot.com, donde van a encontrar todos los podcasts de todos nuestros programas enteritos y a disposición de usted. También nos pueden escuchar particularmente a nosotros en www.podcaster.cl, donde van a estar divididos en dos nuestros capítulos, donde van a poder comentar, ver las fotos y disfrutar de los mejores podcasts de Chile. Quizás con un día de diferencia van a estar ahí los programas, ¿no? Claro. Parte 1 y parte 2. Obvio. Pueden escribirnos también a ex.ro.itu@gmail.com para sugerencias, reclamos, además de buscarnos, obviamente, en Facebook, ex-ro. Porque este programa no lo hacemos nosotros nomás, sino con la ayuda de todos ustedes. Obviamente. Y mientras yo voy a empezar a preparar el funeral de mis audífonos, les cuento que para el próximo bloque, miren, ya estoy triste y hablando como las pelotas. Para el próximo bloque tenemos visita de terreno. Acuérdate que no tenemos que dejar de cumplir nuestra promesa de contarles qué tal estuvo Show de Oasis. Obviamente, y deja de tartamudear, Héctor, porque además vamos a revisar ¿qué más íbamos a revisar? ¿Para qué te dejó, ¿eh? Me bajoné un poco, no sé, como que la carta cual me dejó ahí abajoneado. Porque no me respondiste de qué banda sonora era. No me interesa tu respuesta, pero ya que insistes. Sí, insisto. Sería en Juno, ¿cierto? Sí. Y fue grabado originalmente por un tipo llamado Phil Phillips. Un intérprete negro, en el año 59. Sí, ¿viste que tu respuesta era sin importancia? Sí. Ay, no, mentira. A nadie le importa lo que uno piensa de edad. No, mentira. Nada. Es que lo que pasa es que yo tengo mis reparos con Juno. Juno, como disco, soundtrack, es maravilloso. Pero como película es como el forro. A mí no me gustó el final, sobre todo. Es buena idea. Te enojaste mucho con el final. Podemos verlo también en el 13, ahora en Cuenta Conmigo, teleserie que nadie ve. Volviendo de tanda. Vamos a ver también el nuevo disco de Neil Young. Y vamos a dar un poco de... ¿Dónde, cuándo y a cómo? Con nuestra cartelera semanal y vamos... No me interrumpo, güey. Ay, vámonos a pausa, mejoro. A pausa y volvemos. Con el rock. Los sonidos

¡Qué gran canción! Esa pasada recién, de 1970, el disco Lola vs. The Power Band and the Bunny Go Round, disco conceptual donde de Ray Davis criticaba a la naciente y poderosa industria musical del año 70. Obviamente, esto era de Kings con Lola. Y les cuento, Héctor, te pregunto yo a ti, ¿de qué habla la siguiente canción? Ya que usted sabe un poco de inglés más que La canción anterior, la canción que estamos escuchando ahora de fondo, que volvemos a escuchar, Lola, grande Lola, una gran canción. Pero si les cuento, quizás van a estremecerse un poco. Lola es un travesti. Sí. Y habla más que nada de un chico que se enamora de una persona que pensaba que era chica, pero en el fondo era un hombre llamado Lola. Claro. Que la hablaba con voz ronca. Claro, si nos acordamos perfectamente, tiene que ver harto con la Lola que nos persiguió todo el año pasado por Canal 13. Y me pregunto, ¿por qué no han puesto Lola de los Kings en la teleserie y pusieron otra de los Hollies? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Por qué no ponen Lola? Lola hubiera sido muy inteligente de ellos, pero... No, habría sido muy melómano de su parte, pero... ¿Has puesto Lola de los Kings? Claro, pero son como medio limitados. Piensa en Vasco Mulián y como que te queda la película clara. Por favor. Confiate con los Sims, mejor aquí. Claro, no sabe otra cosa este loco. Oye, pero tenemos algo de qué hablar. Y Gaby nos va a contar más o menos de qué se trata esto. Si no tienes las monedas, el tiempo o los permisos, o simplemente prefieres que otros nos envenenemos para que disfrutes lo mejor de la agenda cultural de esta semana, aquí tienes el resultado. Ahora, visita Terreno. Las críticas al más puro estilo, Ecro. Como dice Gaby, para toda la gente que no tuvo las monedas, nosotros les contamos cómo estuvo. Sí, Jorge, discúlpame. Gaby no lo es toda nuestra vida, la amamos, la adoramos. Pero tú también, a ti también te queremos mucho. Discúlpame. No, mira, estamos hablando de Lola y... Mira lo que acaba de ocurrir. Una confusión. Disculpa, no, ando un poco cuts hoy día. Pero quedaste un poco estremecida tú por el show de Oasis. No. ¿No? Pero estremecida mal, o sea, como decepcionada. No, tampoco. ¿Y entonces? Para esta visita a Terreno vamos a hablar de el show de Oasis del pasado martes 5 de mayo en el Movistar Arena. Estuvo... discreto. Fome y discreto. Yo sabía que iba a estar fome y discreto en todo caso. No, tú no sabías, porque sí, a ti se te brillantaron los ojos cuando empezaron con... Porque te veía a ti contento y todo eso. No, no te la saques con eso. Sí, como, ay, estaba feliz porque tú estabas feliz. No. Sí, muchas veces por eso. No, mira, ya cállate, eres un chanta. Oh. Sí, porque no te la podías sacar con eso. Igual el 98 juntaste tus monedas y fuiste a verlos. Y ahí fue cuando me decepcioné muy, muy mal. Te decepcionaste, como decía la semana pasada, pero también te quedé villito de lo que sentías cuando estabas en ese tiempo. Sí, pero me cargó ver a gente inmóvil frente al escenario. Y un Noel Gallagher que ahora está cantando agachado, si te fijas. Claro, y la gran pregunta, y ojalá nos respondan en el Facebook o por mail: ¿qué demonios tenía en el trasero Noel Gallagher que se lo toca tanto de hace tantos años? De verdad, la mejor respuesta se ha ganado un completo italiano acá en Las Palmeras, de verdad. ¿Ah, sí? Sí, quiero saberlo, como que me urge. Es que el show además fue corto, fue muy corto según una recuerdo. Hora y media, sí, pero que iniciaron con Rock and Roll Star y que terminaron con I Am The Wireless de los Beatles. Los Beatles, que no alargaron mucho. Sí, fue bastante larga la versión, pero de verdad era como haber tenido ahí un John Lennon enfrente cantándola. No, que igual se parece favor, así como el no, du, du, du, du. No, era, qué horrible, Dios mío. No, era muy choro. Reivindico a ver el Jamie y ver porque le hizo burla a Liam Gallagher en el show de David Letterman del año 96. Lo recuerdo muy bien. Sí, yo en ese tiempo no sabía quiénes eran. ¿No? No. A lo mejor intuía, medio por la tele, no sé. Ya, pero ya, yo el tengo show que fue como que caía demasiado, partió muy fuerte, recuerdo. Claro, partió con Rock and Roll Star, se siguió potenciando con clásicos de los primeros dos discos, pero después nos caímos y nos ralentamos con las canciones de Dig Out Your Soul. Nos ralentamos, porque igual se nota la madurez de la banda, por un lado, se nota que están tocando mucho mejor, pero el rock and roll que se busca no hace, se busca la mejor banda del mundo, ya no son la mejor banda del mundo, pero... Si también hacemos la comparación con el show del 2006 y con lo que era el Don't Believe the Truth, nos caemos en varias cosas. Pero no estaba Zack Starkey tampoco. Tampoco estaba Zack Starkey. El hijo de Ringo y baterista de The Who les da toda la potencia como banda en vivo de rock and roll, creo yo. Claro, pero el baterista que está ahora era bastante bueno y bastante discreto. Le pegaba bien a los y el tecladista que tienen ahora, el tipo de Kula Shaker. Que sí, se notaba por la pura chasca. Sí, la chasca de hippie. Sí. Chasca y barba de hippie. Sí, maravilloso, pero Lo que me faltó a mí fue rock and roll. Uno cuando va a ver Oasis va a ver a tipos que jalaron en el baño de la reina, va a ver tipos que se echan el público al bolsillo. Bueno, está tipo, viendo tipos adultos de 40 años. ¿No? Tipos que te ponen su single grabado después del concierto. O sea, tipos perros que te hacen buen rock and roll igual. Y que esas canciones maravillosas como Masterplan, por ejemplo, que yo escucho más de Masterplan, lo escucho allá y me mueve uno que otro pela, así como que no quiere la cosa. Pero resulta que yo llego a mi casa, lo pongo el Win Up y me sale de Masterplan y se me erizaron todos los pelos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cachai? Además, fíjate un poco en el público que había también. El público que sí creció con Oasis. Y a mí me da la impresión que Oasis maduró, entre comillas, con su público. O sea, se fueron siendo más viejos. Y como que se disfruta de otra manera. Sí, yo ya una cabra más o menos pendejita como yo. O sea, no más pendejita, pero... una cabra en los años en... yo era nació en el 98 y debería estar sentado de una pata cuando hayan venido, y ahora me decepciono porque veo que ellos crecieron y yo todavía no crezco. Y canciones que no tocaron tampoco, ¿cierto? Sí. Y una, ¿y qué canción? ¿Cuál es de las que no tocaron? Yo te voy a poner una de las que no tocaron. No sé, igual déjame un poquito, no, que corra un poco más, porque estaba recordando el momento en que partió y que tú te emocionas. Sí, me estoy espirituando en este preciso momento. Sí, aquí yo la veo al frente mío, está como... está levitando casi. Sí, levita, de todas maneras. Y fue impresionante porque, si ustedes se dan cuenta, cuando empieza la canción, esos riffs, esa forma de tocar esos tonos raros, debe estar la guitarra final en otro tono, yo creo. No, no lo está. ¿No lo está? No. Es que de verdad toca... que es un sonido particular de base, como... ¡trum! No, porque la si tiene... cuenta, en los dos discos usan harto esa sonoría. Porque Noel Gallagher es medio flojo para tocar la guitarra. ¿Sí? Sí, medio limitado. Le juega muy bien sus pocos recursos como guitarrista, pero... si escucháis eso en otra banda, entonces, uy, eso es súper Oasis. Algo que tú encontrís que es súper Oasis, considerando que muchas de las canciones son copias exactas de otras canciones. Por ejemplo, Get It On con... con la copia en Cigarettes and Alcohol. Claro. Pero... Los guiños a Imagine, a All the Young Dudes... ¿Qué más puede ser? Un montón de cosas. Hasta en el pelo. Fíjate, no me alegra nada con el peinado de Icon de Bonnie, man. Sí, deja de copiarle a lo que dice David Ponce, por favor. Pues es verdad. Yo le escuché la basura a David Ponce. Saluda a David Ponce, que me cae muy bien. Y el único, uno de los pocos tipos que hace la pega. Saludos. Oye, pero en este minuto les quiero contar que corpóreamente empiezan con esa forma de tocar la guitarra que tuve que escucharle a veces, es Super Oasis, y a mí me paralizo, si tú te acuerdas. No podía moverme. Como la tercera canción pude como soltarme porque... No sé ustedes si son más o menos fans, pero yo soy media grupi para mis cosas. Entonces lo escuché y como que pa, se me tensaron todos los músculos y quedé así. De hecho, ahora estoy como súper tensa por lo mismo. Por favor. Pero hay canciones que no tocaron, insisto. Hay cuatro canciones que no tocaron que son grandes éxitos y que sí tocaron en el 2006 y que sí casi me hicieron desmayar dos veces. Una de ellas es la siguiente, pero demos el nombre cuando volvamos después de escuchar. Sí, ¿eh? Este es Oasis. Adivine qué canciones que no tocaron. Si usted estuvo ahí ya lo sabe, y si no lo sabe, escuche ahora Egg Roll. Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? I just soaked you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Yeah. recién era Oasis con Live Forever, que fue una de las canciones que no tocaron en su concierto en Santiago el pasado 5 de mayo en el Movistar Arena. Mira cómo se conectan las cosas acá, Necro. ¿Tú sabías que Oasis abrió para Neil Young? ¿Cuándo? Neil Young, Crazy Horse en Buenos Aires. ¿Cuándo? Para Buenos Aires Festival en enero del 2001. ¿Y por qué no estuviste ahí? Porque no me alcanzaba la plata para viajar a Argentina en ese tiempo. Oh, qué hubiera pena. Hubiera ido, me acuerdo que era un jueves previo al sábado, donde Neil Young tocaba en Rock in Rio, y según cuentan habían unas 20.000 personas viendo Oasis. ¿Ya? Y ellos orgullosos de reunir a Neil Young en Crazy Horse, y quedan solamente 7.000 personas cuando tocó Neil Young en Crazy Horse. Qué falta de respeto. Tocaron 2 horas y media los viejos. Estuvieron ahí como tipo músicos chilenos con... que ya llevan tiempo acá. Fue como ya Jair en pleno, los hermanos Gómez que estaban formando Guiso en ese momento, fueron todos a ver a Neil Young, la gente de La Renga les pasó un disco en la mano de ellos, que justo habían sacado La Esquina del Infinito, y él les dice, good luck, me dice, good luck. Y en ese disco tenían el cover de Hey Hey My My. Claro. O sea que me imagino que además lo escuchó Neil Young con sus... 60, ¿cuál es Neil Young? Pues, tiene unos 63 años. Uy, está por ahí con Pirincho, que vamos a tenerlo en las próximas semanas aquí en Ecro. ¿Sí? Sí, pues. Hay que traerlo para acá, hay que tenerlo muy bien a don Sergio, ¿eh? Don Sergio, sí. Don Sergio Pirincho Cárcamo. Sí, que pronto acá en Ecro. Y hablando de Neil Young, que es de la misma generación, como decíamos, sacó un nuevo disco Neil Young. Ay, otro ya, más. Caballero de Raquel. Ya como que dice, como la actitud ya no es, un nuevo disco, ya otro, man. No, de verdad, el otro día así como, oye, no, así que el nuevo disco Neil Young, me dice el Héctor, nos vimos y me dijo, oye, voy a ver un nuevo disco Neil Young. Ya, otra vez, de nuevo. Otra vez, sí. ¿No será el mismo que esa colega? No, es otro. Uno que se llama Fork in the Road. Fork in the Road, un tenedor en su camino. Un tenedor en el camino. Me gusta decir un tenedor en su camino en todo sí, caso. Sí, es como... Es un tenedor en su camino. Eso es, ¿sí? Es un disco de Neil Young solista, ¿ya? Que tiene un sonido bastante crudo. ¿Sí? ¿Le puedes subir, Diego, un poquito a la base? Miren, disfruten. Disfruten ese rock and roll. Este es el tema que le da el nombre al disco, Fork in the Road. Son 10 canciones nuevas. Y esta fue, la fue estrenando en su gira de promoción para Chrome Dreams 2. Ese disco maravilloso que fue el 2007. Sí. Disco precioso, que dice que es uno de los mejores de Neil Young en toda la década de comienzo del siglo XXI, maravilloso, etcétera, etcétera, etcétera. Neil Young se entusiasmó, empezó a escribir canciones que tenían como temática, una gran temática global, que era su auto. Su auto eléctrico. Su auto eléctrico, mire, es ñoñito igual, tiene su rasgo de ñoñería a pesar de quizás lo viejoto, sesentero que puede hacer Neil Young. También tiene su dote cuidador de energía, pro planeta, y usa auto eléctrico. Claro, invierte mucha plata en el Lincoln del 59, invierte mucha plata como para perfeccionar la forma de hacerlo 100% eléctrico. En este momento no se puede mucho y él está tratando de desarrollar una vía tecnológica posible para que los autos vayan cambiando. Mira, qué quiere invertir tierno. Mucho en eso y le dedica todo esto a su auto. Y de paso le va dedicando cosas al mundo que lo rodea ya. Claro, que es lo que ha hecho Neil Young en toda su carrera. Toda su carrera, es sí. Es un tipo bastante aséptico del mundo en que está viviendo y bastante crítico también. Sí, hay varias canciones que son críticas directas, pero no tanto como en el disco anterior, en el Living with War. Sí, esa 2006. Era una crítica directa y que pueden verlo con maestría en el fantástico documental que él dirigió llamado Deja Vu. Gran, hermoso documental, que no tiene ni una canción completa, pero el documental en el fondo no es de música, ¿ya? Es sobre todas los leitmotiv que llevan al Living with War y a la reunión de Crosby, Stills, Nash y Young, que dejó suspendida para volver con el bajista y el baterista de la banda Crosby, Stills, Nash y Young, con los mismos que los grabó un disco hermoso llamado Prairie Wind, trabajando con esta misma gente desde el 2005 hasta ahora. Han grabado como 3 discos con ellos, este es el último, Fork in the Road. Y va, para Neil Young es bien sencillo. Yo tomo unos días en el estudio y dice, ya vamos a grabar las canciones que estamos estrenando nuevas. Ya, van grabándola ahí. El tipo es crudísimo, Hernán Roja me contaba que trabajó con Neil Young para el tiempo de American Stars and Bars. Ya. Que lo llevaron reemplazando a una chica que era sonidista y que se apestó de los gallos. ¿Por qué? Porque los gallos eran desordenadísimos, caóticos, no hacían caso de nada. Me decían, ya, graben, ya, graben esta cuestión nomás, toquemos nomás y grabemos. No seguían reglas ni nada. Neil Young dice, ya, abre esta rec nomás y grabamos como salga. Pero la diferencia está en que Neil Young sabe cómo hacer eso bien. Sabe cómo hacerlo bien. Es lo que usamos con el Ángelo, por ejemplo, que Neil Young lo hace así, pero Neil Young le sale al tiro la primera. Le sale al tiro. Limpiecito. Impecable. Sabe cómo en el micrófono sale lograr un sonido. Y Hernán me contaba que el tipo de verdad es un caos. Y a él le tocó el tiempo difícil en que Neil Young estaba demasiado vivo. Fumaba mucho. Sabía arte. Tú lo veías como en shows en vivo en esa época, como 76. Neil Young ido, relajadísimo tocando. Ahora tú lo ves como viejo y está ahí. Está dándole, muy man. Vivo. Está muy vivo. Tú lo has visto cómo se mueve ahora, como la energía que provoca. Y, se, sí. Y es la energía que tienen estas 10 canciones que tienen el Four Kingdom Road. Un gran disco que los fanáticos como más acérrimos, los más fundamentalistas, los más que talibanes. Hacen, los más talibanes, los que hacen blogs con noticias de Neil Young, etcétera, que dicen cada uno de sus movimientos, dicen: ¿saben que estas canciones son bien malas? Son muy malas estas canciones. ¿Y no, por qué dicen eso? Como decían, ¿para qué Neil Young sacó un disco de 10 canciones que son mediocres, que no están en la altura de ninguna de sus canciones? ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? No sé. Yo lo único que sé. Pero tiene que... un encanto. ¿Ah? Tiene un encanto igual. ¿Qué es lo único que sabes tú? No sé. Yo creo que nos vayamos con canción porque en este minuto quiero ponerme a llorar. ¿Por qué? Porque he recibido una llamada desde la UTI del Hospital de Audífonos de Chile. Ya. Que me indican que mis fonos, los mismos fonos que ustedes han visto, sí, de rock, han muerto. Murieron. Oh, así que necesito que me alegres la vida. No te puedo arreglar mucho la vida, ¿sí? Te puedo dar música nomás en la vida. Ya. Después te digo la solución. Vámonos con Neil Young. Esto es When Worlds Collide. Cuando los mundos colisionan. Oh. No, yo, esto es lo nuevo de Neil Young. Póngale fuerte nomás para consolar a Rocío aquí en ECRO. We'll be right back. importante la forma y el fondo, pero también los fondos. Aquí en Necro te presentamos la cartelera más útil y conveniente del planeta. ¿Dónde, cuándo y a cómo? Yo bailo nomás. ¿Tú bailas? Sí. Fernando Milagros, el hombre que estrenó hace muy poco su disco Por Su Atención Gracias, va recorriendo las calles de la capital. ¿Y se presenta dónde? SC de Bellavista. ¿Cuándo se presenta este hombre? Viernes 15 de mayo, 21 horas. ¿Y a cuánto está? ¿Cómo sale? 3,000 pesos la entrada. Ya lo sabe, puede ver a Fernando Milagros. Y también puede ver a Silvestre, que se va a pegar un batutazo. ¿Y dónde se pegan los batutazos? En la batuta. ¿Y cuándo va a ser esto? Viernes 15 de mayo, 23 horas. Ahí tienen panorama después de Fernando Milagros, pueden irse a ver a Silvestre. ¿Y a cuánto está? 3,500 con cover. Está conveniente, ¿ah? ¿Eh? Y recordemos que Silvestre fue una banda que estuvo hace un año en Estados Unidos, se ganaron un concurso de bandas de Jack Daniels, potentísimo, y estuvieron representando muy bien al país. Hacen buena música los Silvestres. Como también hacían buena música, o están tratando de hacer, o están volviendo a intentar hacer a los Tumultos. Que ahora están comandadas por el hijo de Poncho Vergara, Oliver. Se presentan junto a Daryl Presley y están viendo ellos. Yo conversé con durante la semana con la gente de Tumulto y me contaban que están viendo qué hacer, están viendo cómo armar esto en vivo. Pero nosotros queremos saber dónde van a tocar. Arena en Recoleta. ¿Y cuándo va a ser esto? Sábado 16 de mayo, 21 horas. ¿Y a cuánto va a salir? 3,000 pesos rockeros y 2,000 pesos rockeras. Ah, mira, hombre y mujer, rockero y rockeras. Alarma de concurso, Héctor. Alarma de concurso, tenemos 5 entradas para regalar para este show de Tumulto y Daryl Presley que va a ser en Recoleta. Mándenos un mail a ec.ro.itu@gmail.com. ec.ro.itu@gmail.com. Ya, déjenos un mail, nosotros vamos a estar mandando la respuesta de que tienen que ir a la puerta del local, ahí vamos a contactarnos personalmente con ustedes. Muy bien, esta ha sido nuestra cartelera de hoy. He vuelto. Mira que hay una cabra aquí sentada que no sé quién era. Se la sacamos recién. Sí, la acaban de sacar, está en pelota, así mal. No, pues. Nos queda de Fernando Milagros. Sí, estaba escuchando, nuevo. Sí, a Fernando Milagros que se va a presentar este día. Perdón, viernes 15 de mayo, hoy día. Un rato más. Y oye, quiero saber cómo se llama el disco. No canso de escuchar eso. Se llama Por Su Atención Gracias. Oh. Por Su Atención Gracias. Vamos a despedirlo porque eso me lo tenía que contestar a la vuelta. Por lo pronto, vámonos con Elizabeth Fields. Esto es Fernando Milagros en Ecro. Recuerdo tu cara. Ay, qué rica canción para cerrar este segundo programa de rock. Exquisita, por supuesto. Y como les digo, como les estábamos diciendo anteriormente, tenemos concurso esta semana, nuestro primer concurso. Nuestro primer concurso consiste en 5 entradas dobles para ir a ver a Tumulto con Devil Presley en la arena en Recoleta. Manden un mail a ec.ro.itu@gmail.com. ec.ro.itu@gmail.com. ¡Cuchina, sale de aquí! ¡Aléjate! ¡Ay, me voy! Pero, oye, ¿cómo andáis metiendo minas piluchas acá? Yo no hice nada, oye. Ay, quizás, ¿qué andáis contratando? ¿Cuánto le pagaste? No he pagado nada. ¿Cuánto le pagaste? Nada. ¿Cuánto le pagaste? Nada. Así que mejor cerramos el programa ahora, porque de verdad me retiro furiosa. Ya, ya saben dónde mandar el mail para tener estas entradas para el show de Tumulto y de Devil Presley. Estamos esperando. Y pensás que yo no recibo ni uno por esto. Ni uno. Y tú no andas pagando a viejas cochinas que se vienen a pelotar y a decir cosas sexy. Pero calme, señora. No. No te basta. Oiga, tranquila ya. No. Escuche al Green. Escuche al reverendo al Green. ¿Que me fluya? Sí. ¿Tienes que fluir así? Exactamente. Ya. Escucha, ¿no? Gracias, Diego, por subir un poco al Green. Síguele subiendo, ¿no? Mira, escucha. Con estas vibras. Con esta feeling, esta emoción. Vuelvo a decir, con esta vibra. Vamos cerrando el capítulo de Ro número 2. Sí, recuerden buscarnos en Facebook. Recuerden mandarnos mails. Recuerden escuchar www.radiojgm.blogspot.com para escuchar el programa completo cuantas veces quieran, o buscarnos en Podcaster o en Podomatic. Ay, me relajé. ¿Relajaste? Sí, mucho. Es el poder relajante de Al Green. Eso, vamos a tener una completa que es un clásico absoluto. Un tema que me encantaría tocar en guitarra con una banda alguna vez. Se llama Let's Stay Together. Gran canción clásico de Al Green. Llega hasta mí, por favor. Lo sé de inmediato. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Thank you. finaliza ECRO. Reencuéntrate con Héctor y Rocío la próxima semana por las ondas de Radio Juan Gómez Millas.